Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, decía Jesús a sus discípulos: No hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno. Por ello, cada árbol se conoce por su fruto, porque no se recogen higos de las zarzas, ni se vendimian racimos de los espinos. El hombre bueno, de la bondad que atesora en su corazón, saca el bien. Y el que es malo, de la maldad saca el mal. Porque de lo que rebosa el corazón, habla la boca. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Todo el que viene a mí escucha mis palabras y las pone en práctica. Os voy a decir a quién se parece. Se parece a uno que edificó una casa. Cavó, ahondó y puso los cimientos sobre roca. Vino una crecida, arremetió el río contra aquella casa y no pudo derribarla porque estaba sólidamente construida. El que escucha y no pone en práctica se parece a uno que edificó una casa sobre tierra sin cimiento. Arremetió contra ella el río y enseguida se derrumbó desplomándose. Y fue grande la ruina de aquella casa. Todo se juega en el corazón. Comentario al Evangelio por Sor María Rosario. Ya Jeremías se lamentaba en nombre del Señor: Yo te había plantado como viña selecta, llena de las mejores cepas, como te has convertido en cepa degenerada, en viña bastarda. Cuando Jeremías y Jesús utilizan unos ejemplos sacados de la naturaleza, es simplemente una forma de hablar, ya que las decisiones humanas relacionadas con la fe y la ética se escapan a una comparación a la naturaleza. No hay árbol sano que dé fruto malo. Un labrador no va a buscar fruto donde no puede darse. También Dios sabrá dónde recoger el fruto de los creyentes. Lucas, en su modo de exponer, solo tiene una finalidad: animar a los cristianos a traducir en su vida su relación con Cristo, porque todo se juega en el corazón. El corazón está como paralizado mientras no se escucha y acepta la palabra de Dios. Por sí mismo el corazón no produce nada bueno, pero los creyentes están llamados a extraer sin cesar el bien del tesoro que hay en su corazón. El corazón humano se parece a una fuente. La boca es como el caño que emite las palabras del corazón. El valor de las palabras depende de lo que valga el corazón. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? El buen cristiano ha llegado a Jesús. No solamente ha oído su palabra, sino que la ha recibido con todo su ser. Jesús nos explica a quién se parece este que escucha sus palabras y las pone por obra. A uno que trabaja duro, que cava y ahonda y pone cimientos sobre roca. Cuando llegue la riada, la avalancha de agua, lo duro de la vida, el ataque frontal, no caerá esa casa destrozada por la violencia del envite. El que escucha sus palabras y no las pone por obra, se parece a un ser que ha perdido todo sentido, horizonte y memoria de lo que es. No tiene cimientos, vive en lo superficial, en el vacío, en lo movedizo. Cuando la corriente del río le atrapa, le sucede como a la casa sin cimiento.